Bueno, eso fue el grupo de música La Polla Records, un grupo de música punk procedente del País Vasco, en España. Y bueno, algo que resuena en toda la canción es la frase hay que estudiar, hay que estudiar, hay que estudiar. Y justamente por ahí va el tema del día de hoy, que el día de hoy vamos a ir trabajándolo un poquito. Retomando también la canción, ¿no? Nos ponemos a reflexionar y nos damos cuenta que más o menos son en un promedio 23 a 25 años que nos dedicamos a estudiar para tener una profesión que legitime nuestra participación en la sociedad. Entonces, imagínense, ¿no? Tenemos todo un proceso de nuestra personalidad que está inmerso en el tema del sistema educativo y la educación. Y ante esto también nos surgen varias preguntas, ¿no? Como, ¿qué se estudia? ¿Cómo se estudia? ¿Para qué? ¿Para quiénes está estudiando, no? El tema de hoy es sobre la educación popular. Y bueno, hemos considerado que dentro del ámbito de lo educativo se han plasmado varias formas y que las hemos venido viviendo a lo largo de la historia, ¿no? Bueno, aquí les queremos recomendar una película que se llama Lutero. Lutero es una película bibliográfica del año 2003. Habla sobre la vida de Martín Lutero. Es dirigida por Eric Thiel y protagonizada por Joseph Fiennes. Martín Lutero fue la primera persona que transcribe la Biblia al alemán y a partir de este punto se empieza a dar otra forma de comprender la vida, ya que anteriormente el clero mantenía un poder sumamente grande sobre la población, puesto que eran quienes podían leerla y usaban este conocimiento no solamente para acciones que se podían leer dentro de la Biblia, sino que además se tergiversaba la información que aquí se encontraba, se la manipulaba y muchas veces con esto se manipulaba también al pueblo, ya que en este caso específico de la película, que es el pueblo alemán, no sabían leer. Entonces, lo que se aprendía era a través de las misas, que enseñaba de forma oral a la gente sobre la Biblia, y la gente creía fielmente lo que se le decía, puesto que eran los enviados de Dios quienes impartían esto. Justamente, ¿cómo nace, no, la educación, nuestra educación moderna? Tomamos estos antecedentes de la Edad Media, ¿no? Donde la palabra del clero, la palabra de un clérigo, era una verdad absoluta. Nosotros ahora no nos podemos imaginar cómo eran ese tipo de educación que así se dio, ¿no, Kat?, durante milenios. Imaginémonos así, pero de una manera real, ¿no? ¿Cómo se educaba la palabra de la Biblia hecha verdad y que legitimaban los sistemas de explotación, sistemas de dominación y una corrupción, ¿no?, de parte de Roma, de todo el papado? Claro, y así vemos cómo, o sea, se ha dado mil cosas, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, las indulgencias. O sea, las indulgencias que se las daba como al pueblo, que tenían que hacerlas el pueblo alemán. Las indulgencias son favores divinos vendidos por la Iglesia Católica para un perdón especial de los pecados. En la catolicidad, el catolicismo, se enseña que las penas temporales impuestas para remisión del pecado no las cumple una persona en esta vida, sino que serán pagadas después de la muerte, en el purgatorio, hasta que el alma fuera purificada del pecado para poder ver a Dios. Entonces, así, las indulgencias también sufren un montón de cambios, en donde primero se vendía el perdón por los pecados cometidos, luego por el perdón de los pecados que aún no se cometen, luego por el perdón de los pecados a terceros, y un largo etcétera que también eran, o sea, que el pueblo alemán tampoco tenía conocimiento de que, o sea, creía que era así, ¿no? Juegan con algo súper importante que es la espiritualidad. En ese sentido, ¿no? El proceso de educación que se daba en la Edad Media, antes de la modernidad, o sea, refiere, ¿no, Kat? Yo me imagino un proceso de disciplinamiento, ¿no? Porque hay que tomar también que la educación tiene la otra parte, ¿verdad? O sea, ¿cómo jugamos nosotros durante, digamos, desde el siglo XV hasta el siglo XVI, que se da la Ilustración? Empieza un proceso de disciplinamiento, pero también empieza, ¿no es cierto?, un proceso de educación como liberación, que son los planteamientos también de la modernidad. Claro, vemos cómo, o sea, por ejemplo, volviendo al caso de la Iglesia, tiene un conocimiento la Iglesia que le permite hacer este tipo de cosas a costa del desconocimiento del pueblo, ya que en este caso la educación era muy restringida. era necesario tener un vínculo con el clero, la monarquía, o tener recursos económicos sumamente grandes que de igual forma le vinculaban con el clero, con la monarquía, y de esta forma se podía acceder a la educación. Y aún así no se podía acceder a libros, o sea, que hablen un poco más allá de lo que decía la Biblia. Hay una cuestión, en la época justamente de Lutero, o sea, la Biblia era la palabra verdadera y esa estaba escrita en latín. Y por ejemplo, la mayor parte de la población del mundo, que en ese entonces era Europa, o sea, no podía leer ni escribir. Peor va a leer y escribir en latín. Y por ende, el monopolio de la palabra, de la verdad, de la cientificidad de manera escolástica estaba pues concentrada en el monopolio de la iglesia. Así es, Dani, justamente lo has dicho. La traducción de la Biblia acarrea una serie de modificaciones, entre ellas que se comience a leer, o sea, que el pueblo comience a preguntarse cómo leer, a tratar de aprender a leer, que se imprima la Biblia también para el pueblo y no solo para ciertos sectores. Y así, en este periodo, bueno, este periodo se lo conoce como la premodernidad, justo aquí en este como momento empieza, ¿no?, la modernidad, que es como el paso de entender la vida con Dios en el centro a el paso del ser humano, ¿no? A empezar a entender que el ser humano también tiene voluntad, que no es solamente como la voluntad de Dios ante esto. Entonces, en este punto, en el caso de la educación, comienza a ser un poco más amplia, ¿no?, con la modernidad. Empieza a ser un poco más amplia, pero al igualmente restringida, puesto que las mujeres no podían acceder a la educación. Igual que, por ejemplo, profesores. Los profesores seguían siendo netamente hombres. Entonces, bueno, igual aquí la educación, o sea, bueno, pasa a ser una institución educativa, ¿no? Porque ya pasa de manos de la iglesia a manos del Estado, con una educación laica. Justamente, si nos damos cuenta, este traspaso de Dios a la razón, ¿no? Sí, de lo sublime, eterno que está en el cielo acá, a lo vano, acá, al ser humano, ¿no? Sí, es todo un movimiento cultural, un movimiento filosófico, toda una hecatombe que parece entonces genera la modernidad, ¿no? Justamente la educación iba ligada a los principios de igualdad, libertad y fraternidad humana, porque esas fueron las críticas que en ese entonces las sociedades del siglo XVII empiezan a hacer a sí mismas, ¿no? Porque había una corrupción terrible de parte de la iglesia, pobreza, hambre, y todo se trataba de explicar en términos religiosos, ¿no? Y peces gordos, obviamente, que los había la aristocracia. Y de frente a eso empiezan, ¿no? De ahí, justamente en la modernidad, empieza el tema de la educación, digamos. Entonces, ¿para qué justamente las preguntas que planteabas, ¿no? Nosotros hasta ahora en los 20 y tantos años que llevo estudiando, me pregunto, o sea, ¿para qué estoy estudiando? Pero también la educación tiene sus dos partes, ¿no? Justamente decíamos esta parte del disciplinamiento y esta parte de la liberación. Creo que es ahí donde nos hemos olvidado de darle el énfasis, ¿no? De cómo la educación también tiene esta posibilidad de liberarnos, como bien decía el autor que vamos a tratar hoy día. Claro, justamente, lo que hemos tratado de hacer hasta ahora es como tratar de identificar occidentalmente cómo está la educación. Pero paralelamente a esto, también se ha venido dando otros tipos de formas de educar. Uno de ellos, por ejemplo, puede ser las culturas andinas mismas. O sea, ¿cómo hacían el traspaso de la información de los abuelos a los hijos, a los nietos y así, ¿no? O sea, si bien es una cultura oral, pero era una cultura que no iba como, por ejemplo, aquí, como lo vemos, ¿no? O sea, el profesor tiene que estar adelante, igual que el papa, que el cura, que todos ellos, donde la verdad es, solo es lo que ellos dicen, incuestionable, irrefutable. Además, les permitían dar castigos, ¿no? O sea, podían castigar físicamente, emocionalmente a los chicos. Y aún así, los padres respaldaban esto, eran respaldados. Bueno, vamos con una cancioncita. Esto es Cuervo de Sal y Mileto. Cuervo mío, te cambiará el corazón por una bala de cañón. Hoy apagarán tus ojos y te obligarán a volar. Ciego sobre los despojos de tu libertad. Cuervo mío, cuervo amado, cuando suene el reloj, te convertirán en pájaro decapitado y te encerrarán en este horrible campo de concentración. Escuchábamos a Sally Mileto con su canción Cuervo, que nos habla un poco de esto que estamos tratando el día de hoy. Y bueno, retomando un poquito el tema, hablar, ¿no?, sobre estas diferentes formas que se han dado paralelamente a la forma occidental, que tan bien lo conocemos, que tan impuesta está ahora, ¿no? No nos pensamos mucho cómo puede ser una educación distinta, ¿no? ¿Cómo puede actuar un profesor distinto? ¿Qué papel distinto pueden utilizar o ser los estudiantes, ¿no?, los educandos, como lo en términos de Paulo Freire? Igual aquí aprovecho un ratito para mandar un saludo a los panas, ¿no? Justamente estamos tratando el tema de educación. Ahí al pan, al pollo, irás a clases, no serás vago. Edúcate y libérate también, digamos, ¿no? Ahí cortando un saludito. Bueno, también, digamos, en la modernidad está el tema de la educación con principios de liberación. Sin embargo, para la modernidad que empieza es un proceso, pero más o menos que en el siglo XIX, que se da la revolución industrial, aproximadamente creo que el 1% de la población podía leer, ¿no? Exacto. Y el resto de la población, o sea, realmente era ignorante, y así los trataban. Por eso los procesos de industrialización y modernización tienen de contraparte un salvajismo brutal, una explotación terrible contra mujeres, niños y millones de seres humanos que murieron, ¿no?, por la idea del progreso. Con esto también aparece, pero también aparece, ¿no?, ahí mismo en la modernidad aparecen distintas escuelas que ven en la educación una posibilidad de liberación. Y en ese, una de ellas es el anarquismo, justamente. Nosotros hemos visto necesario de cómo vincular la educación popular y el anarquismo, porque para el anarquismo es una de sus primeras preocupaciones ha sido la educación y concientización de las masas explotadas, pues. De cómo las masas explotadas, mediante su acción y conocimiento de liberación, puede generar procesos de cambio, de transformación y mejoras en sus condiciones de vida, ¿no? De ahí, por eso, una de las actividades fundamentales dentro del movimiento anarquista a nivel mundial, desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, fue la educación popular para la liberación, pues. O sea, si nosotros retomamos, hacemos memoria, los anarquistas fueron quienes en los consejos de soviets de la Rusia, ¿no?, de la Rusia precapitalista, digamos, de los años 1890 hasta el 1910, ¿quiénes iban? Pues quienes organizaban sindicatos y consejos de obreros campesinos, y eran los anarquistas quienes iban a educar al pueblo en una Europa totalmente analfabetizada, se dice, ¿no? Empiezan a educar, es decir, empiezan a generar, enseñar a leer y a escribir para que los propios obreros y trabajadores campesinos tengan la palabra, pues. Porque imagínate lo que es estar, si ahorita en estos momentos estar sometido a condiciones de explotación y dominio es fatal, imagínate en condiciones de una total ignorancia. O sea, eso debía sido ser brutal, brutal, ¿no? También, ¿no? Ya remontándonos también a otras épocas, el anarquismo también tuvo bastante influencia en España, como ustedes deben conocer, con la educación moderna. También hay un autor, es súper bueno, una película que les recomiendo de pasito, es la Mariposa. Bueno, ya lo subiremos a nuestra fanpage, no así se preocupen, que ustedes tranquilos. Es una película súper chévere. Ahí justamente, ¿no?, narra la historia de un educador anarquista, ¿no?, que ve en la posibilidad de cómo el ser humano desde su niñez, ¿no?, vaya entendiendo la conexión con otro ser humano, lo que es vivir en colectividad, y además era una escuela fundada en la razón, y también, ¿no?, la razón visto como el lado bueno, digamos, de cómo vamos nosotros razonablemente entendiendo e integrándonos con la naturaleza, pues. Imagínate este educador le sacaba a los niños de la escuela y les llevaba a los bosques a educarles, así concretamente, ¿no? Ver una mariposa, ver un pistilo de una flor, ¿no? Ver cómo la naturaleza, ¿sí?, tenía un orden, digamos así, integral, y a partir de eso el ser humano con su inteligencia puede abstraer, puede conocer y puede también organizar una vida social. Ya también acá en nuestra Latinoamérica, ¿qué ha pasado? Pues cátedra, en los primeros años también, digamos, ya en nuestro país había una escuela, en Guayaquil se llamaba la Escuela del Tomás Briones, igual, ¿no? Este Tomás Briones era de un sindicato anarquista de Guayaquil de los años 20. Entonces, estos locos también igual, acá, imagínate, ¿qué pasaba en los años 20 acá en nuestro país, no? Los años 20, ¿qué pasaba? Los indígenas, ¿no?, en ese entonces, como nos trataban, teníamos que salir, pues, de las haciendas a Guayaquil a vender nuestra obra, mano de obra de trabajo libremente, porque acá, o sea, en la sierra tenías que ser un esclavo. Y claro, imagínate, durante todos los siglos de total ignorancia que fuimos sometidos, digamos, nuestros pueblos, van allá, y también allá, imagínate, relaciones comerciales, Guayaquil, un nuevo contexto, familias enteras que iban y no sabían leer ni escribir. Imagínate los abusos, las vejaciones, los engaños, y sobre todo los engaños y las fuertes represiones de parte de los patronos de ese entonces, que eran los banqueros guayaquileños, ¿no? Claro, un poco aquí, volviendo, digo que, por ejemplo, la educación popular es eso también. O sea, saber que las otras personas no son ignorantes, o sea, tienen conocimientos, y que no son los mismos conocimientos que las otras personas, es totalmente distinto. Pero nadie es una hoja en blanco simplemente, ¿no? O sea, tenemos conocimientos. Por ejemplo, lo que tú mencionabas, ¿no? O sea, que claro, a costa de eso, sí se hizo como un montón de abusos y de todo, pero porque no había el mismo entendimiento. O sea, un poquito por aquí, vinculándolo con la educación popular que nos dice Paulo Freire. O sea, bueno, aquí ya, Paulo Freire, no. ¿Paulo Freire? Eso, no me entiendo. Paulo Freire es un brasileño que se ha dedicado, o sea, bueno, desde niño, él vivía, o sea, hace no mucho tiempo, ¿no? Él vivía en un momento de prácticamente esclavitud, así lo dice él mismo, en donde las clases rurales vivían en relaciones laborales de opresión marginadas del proceso social, político, económico y sin participación alguna en las decisiones importantes del país. Bueno, vamos con otra cancioncita y volvemos con el temita. Chispa de luz en los ojos, veo quién soy junto a otros. No tiene edad la escuela. Hoy dibujé mi nombre en letras. Mírame ya. nómbrame ahora. Miedo no hay, ya no me toca. Puedo sentir que queda fuera como un milagro la vergüenza. Voy a leer un cuento viejo que escondí por mucho tiempo. Imaginé por los dibujos, era de hadas, era de brujos, migas de pan, camino largo, se las comió. Un día encantado, renacerán sueños más lindos. Entre amor, entre los hijos. Tengo una nena de 5 años y un nene que va a cumplir 2. Me gustaría escribir una carta a los familiares que tengo allá en el Chaco, por ejemplo. Felicidad al encontrarte, algo de mí voy a contarte. Acumulé más palabras, noche oscura aclara, chispa de luz en mi vergüenza. Vos me enseñás nombres y letras con tu llave colorida. Bueno, ya escuchábamos la canción Los Maestros de León Gieco. Bueno, un poquito volviendo al tema, estábamos comentándoles, ¿no?, sobre Paulo Freire. Paulo Freire, bueno, hijo de una clase media, pobre, de Recife, en Brasil, nació el 19 de septiembre de 1921. Freire conoció la pobreza y el hambre durante la Gran Depresión del 29, una experiencia que formaría sus preocupaciones por los pobres y que le ayudaría a forjar su perspectiva educativa. Freire intenta, en este contexto que les habíamos mencionado un poquito, intenta que sus coterráneos rompan su pasividad y silencio, que conozcan la fuerza de la unidad transformadora, que adquieren la capacidad crítica para relacionarse con la sociedad y que se liberen de sus ataduras, que esta era como la única posibilidad de cambio de la sociedad. Se inserten las nuevas ideas revolucionarias que existían en Latinoamérica en los años 60 más o menos. Imbuido del lenguaje de la liberación surgido de las corrientes más avanzadas del catolicismo que provocaron la teología de la liberación y utilizando elementos de la dialéctica marxista para la visión y comprensión de la historia. Chuta, yo les digo, ¿no? Los locos lúcidos de estos personajes como Freire. O sea, es un loco, o sea, es un loco lúcido, un buen hijo de la historia latinoamericana. ¿Qué hace este man, no? O sea, por eso, o sea, nosotros no podemos pensar un man que es abogado coge y se cansa de las estructuras de poder sistémico y se decide educar a los más pobres de su población en una Brasil del año 46 sumida en la crisis, ¿no? Y casi completamente analfabeta, ¿no? Por eso él empieza con la alfabetización desde abajo. Esa actitud. Paulo Freire no era un pensador, un filósofo, psicología era también su área. Empieza a trabajar también en el año 46 como director del Departamento de Educación y Cultura del Servicio Social del Estado de Pernambuco, de ahí del Brasil. Él entonces, su preocupación, como decía aquí la Kat, empieza a tener una preocupación por los pobres de su patria, por los pobres de su pueblo, ¿no? Y empieza desde su vocación pedagógica a tratar de aportar a la transformación, a posibilitar más bien la transformación de esos seres humanos que aporten a la vez a la transformación social del mundo. Es así que este loco, ¿no? Como le digo, un loco brillante, ¿no? Trabaja con los pobres que no saben ni escribir y tiene un trabajo, ¿no? Muy significativo que le he recordado al Paulo Freire, que es que en 1962 aplica su teoría y enseña a leer y a escribir a 300 trabajadores de plantíos de caña de azúcar en tan solo 45 días. Imagínate, Kat, por eso es... Nosotros, claro, y eso es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de lo que ha hecho él. Por eso su método, si ustedes leen, de ahí él tiene escritos, ¿no? Este librito que es maravilloso, es la pedagogía del oprimido y la educación como práctica de libertad. Tienen que leerlo, los que no han leído, por favor, sea siglo XXI, liberémonos. Es un libro maravilloso porque, claro, enseña, ¿no? Cómo la educación popular... Sí, no es una educación que cae desde arriba con conceptos, con escritura nueva, con reglas, con método, sino es una educación que hace nacer del propio contexto de las personas, tomando en cuenta a las personas como sujetos de conocimiento y no como sujetos pasivos que absorben conocimiento. Justamente aquí les queríamos compartir un pequeñito fragmento, esto de la página Rebelión, la pueden encontrar en el internet. Su autora es Mabel Machado y nos dice así: en el escenario latinoamericano caracterizado por la ebullición de los movimientos sociales y las luchas por la participación del pueblo en las esferas donde se negocia el poder, nació de manera legítima el concepto de educación popular hacia alrededor de 4 décadas. El concepto asumido como instrumento para promover la educación cultural desde las prácticas cotidianas, más que un corpus teórico anclado en la pedagogía, se ha convertido en una herramienta para la lucha política. Apuesta que ante el influjo de las dictaduras de los años 60 empezó a articularse y profundizarse en el continente. Tuvo el reto de enfrentarse a las corrientes extensionistas y neoliberales a través de la reflexión y proyección colectiva. De esta manera, las masas populares comenzarían a ganar independencia en la exploración y análisis de sus realidades. Justamente, ¿no? Paulo Freire, ¿cuál es su época? La Revolución de Cuba. ¿No? La Revolución de Cuba, que fue un impacto para Latinoamérica y el mundo de ese entonces, que empieza a pensarse una crisis civilizatoria, ¿no? De cómo, qué estamos haciendo como seres humanos, cómo habitamos este mundo, cómo generamos nuevas formas de relacionamiento, de nuevas formas de trabajo más equilibradas con los seres humanos y la naturaleza, ¿no? Ahí es donde la escuela de Paulo Freire empieza a crecer, ¿no? Y empieza a crecer, ¿dónde? Obviamente que no va a crecer, no sé, pues en Harvard o en las universidades del primer mundo, ¿no? Aunque lo toman también en cuenta, yo he revisado algunos documentos. Fue profesor también de Harvard. Sí, por ejemplo, ¿no? Pero Su escuela, ¿dónde pegó? Es en los movimientos populares de la época, pues, de los 70. De ahí, en Nicaragua, por ejemplo, tiene bastante aceptación. En Chile se generaron los movimientos sociales, las organizaciones sociales de transformación tomaron esta metodología justamente para promover la concientización de la población y generar esta idea de transformación, ¿no? Que es muy importante en la metodología que propone Freire. Justamente aquí hay un concepto que lo usan, ¿no?, que se llama la educación problematizadora. Entonces nos dice que la propuesta de Freire es la educación problematizadora, que niega el sistema unidireccional propuesto por la educación bancaria, ya que da la existencia a una comunicación de ida y de vuelta y elimina la contradicción entre educadores y educandos. Además, ambos, educador y educando, se educan entre las mismas, o sea, se educan entre sí ellos mismos. Se establece un diálogo en el cual tiene lugar el proceso educativo. En la educación problematizadora se apunta claramente hacia la liberación y la independencia, pues destruye la pasividad del educando y lo incita a la búsqueda de la transformación de la realidad, en la que el opresor y el oprimido encontrarán la liberación humanizándose. Ucrita, también nos han escrito que el nombre de la película, ¿no? Ahorita ya lo tenemos. La película que mencionamos anteriormente se llama La lengua de las mariposas, de Manuel Rivas. Tienen que verlas porque también ahí hay excelentes ejemplos de cómo generar procesos de educación para la liberación. Dale. Gracias, Dani. Bueno, un poco volviendo a esto, la educación bancaria, que es algo que nos retoma antes, es como nos dice, el saber es un depósito. En la concepción bancaria, el sujeto de la educación es el educador, el cual conduce al educando a la memorización mecánica de los contenidos. Los educandos son así una especie de recipientes en los que se deposita el saber. El único margen de acción posible para los estudiantes es el de archivar los conocimientos convertidos en objetos de procesos, padeciendo pasivamente la acción del educador. De este modo, a mayor pasividad, con mayor facilidad, los oprimidos se adaptarán al mundo y más lejos estarán de transformar la realidad. La educación bancaria es, por lo tanto, un instrumento de opresión, que es como lo que habíamos mencionado anteriormente. Acá igual menciona algo que es importante, un concepto. Él habla sobre la deshumanización y nos dice que es la consecuencia de la opresión, porque afecta tanto a los oprimidos y a quienes oprimen. Los oprimidos, en reacción contra los opresores a quienes idealizan, desean convertirse a su vez en opresores, puesto que es lo que les han enseñado, ¿no? Es una gran contradicción que desafía al oprimido poniéndole una nueva fórmula, transformarse en los restauradores de la libertad de ambos. De esta forma deberían nacer los hombres nuevos que supere la contradicción, ni opresor ni oprimido, un hombre liberándose y humanizándose. Retomando, ¿no? El Paulo Freire retoma un carácter positivo, le da un carácter positivo a esta idea de humanidad, ¿no? De ser humano. ¿Por qué? Porque, claro, todos sabemos que desde un análisis estructural, la escuela, la universidad, los aparatos de educación a todo nivel, ¿no?, sirven justamente para engendrarnos valores de competencia, generarnos habilidades para luego dinamizar el capital, la meritocracia y todo eso, que ya lo sabemos, que ya lo practicamos, digamos. Pero el Paulo Freire en ese entonces analiza también este tema negativo, ¿no?, de las estructuras de educación, pero él siempre recurre también al lado positivo, ¿no? Y él dice que la escuela, sobre todo, hay gente, ¿no?, que en la escuela hay gente que trabaja, gente que estudia, gente que se alegra y se conoce, ¿sí? Eso, y él hace sobre todo esto, ¿no? Retoma esta idea de un ser humano que piensa, un ser humano activo a pesar de las estructuras a las cuales están sometidos. Claro, justamente, o sea, lo que es que lo dice tan bien, o sea, es una educación bancaria, como que, o sea, lo que hemos tratado, ¿no? Que el ser humano solamente no tiene que ser el que recibe la información, sino también retomar ese papel activo. Ese papel que, por ejemplo, se ha ido perdiendo un montón. O sea, él también nos dice que la educación es política. O sea, la educación sí responde a políticas. Y decir que no somos políticos es es de erróneos. En realidad no concuerda mucho porque, por ejemplo, o sea, tenemos un Estado neoliberal, la educación va a ir en función de ese Estado también neoliberal, una educación neoliberal. Entonces, y así, ¿no? Entonces, decir que la política no está dentro de la educación es bastante erróneo. Y retomar también, ¿no?, el tema de lo que propone Paulo Freire, esta lectura crítica de la realidad, sobre todo la lectura crítica de la realidad para generar procesos de transformación. ¿Cómo autoeducándonos? Él ha dejado distintas metodologías, distintas experiencias en el mundo, y que sin embargo también nosotros las podemos reproducir, ¿no? Reproducir en nuestros barrios, reproducir en nuestras universidades también, ¿no? De cómo generamos una alternativa educativa liberadora frente a una educación cada vez más bancaria que se está viendo, ¿no?, digamos, en la actual coyuntura. Bueno, y eso ha sido como todo por hoy, Radio Escuchas. Recuerden que este mes vamos a estar dedicándole a la educación y a todas esas formas diversas de poder educar, porque no hay una sola forma, ¿no? No hay una sola vía de educar. Hay muchas porque somos diversos, somos diversas, y por lo tanto necesitamos una educación que se adapte también a nosotros, no nosotros adaptarnos a la educación, porque la educación no es, como lo ha dicho Paulo Freire, no es una sola vía, es bidireccional, tridireccional, en todas las direcciones. Hacia todas las direcciones. Y hacia todas las direcciones. Esto es Cuéntame la Historia, de Don Nadie, un cantautor de Cotacachi, y nos despedimos con ustedes. Será hasta el próximo miércoles, no se quiten de la sintonía. Esos guerreros constructores de los sueños, cuéntame la historia de mi pueblo ensangrentado, pero que no muerto. Cantar, cantar y hacerlo con optimismo. Cantar, cantar, incrementar el magnetismo. Luchar, luchar por los demás y uno mismo. Mirar, mirar los frutos. Es cuando se comprende y se obtiene la intención de buena evolución en esta globalización. Es cuando queremos revolución. Anuncian los voceros de las calles sus noticias. En los buses se respiran nuevos días. En los botes se supera la vieja filosofía, convertida en lucha por las manos de María. Todos los días en las trincheras crece la ira. El mercado aumenta el precio y la vida es cuando queremos revolución. Cuéntame la historia de nuestros abuelos, de esos guerreros constructores de los sueños. La historia de mi pueblo ensangrentado, pero que no muerto. Es mejor o peor dar o recibir, es mejor o peor escuchar o el decir, es mejor o peor abusar o compartir, es mejor que se acabe la tiranía. En estos días sería grata mía para equilibrar tonterías, porquerías, resultaría mejor. Dame recuerdos, saca esas fotos de cuando estuviste en esos viejos alborotos. Hazme dormir al intemperie con tu voz de selva. Despiértame mañana con tu grito de metralla. Va a sumarme a la batalla contra los canallas. Déjame saber que este cuento no se acaba ahora. Déjame ayudarte a escribir la historia. Cuéntame la historia de nuestros abuelos, de esos guerreros constructores de los sueños. Cuéntame la historia de mi pueblo ensangrentado. Historia de nuestra memoria, nuestra cultura, su visión cósmica, cuéntame la historia de su praxis, de su arte, cuéntame sus la historia de sus argumentos. Cuento Bejuna vive en la memoria del pueblo, en su lengua perduran los relatos de las luchas, los cuentos de los piqueteros que se levantaron contra el imperio. La historia de los zapatistas por la vida nueva. Cuéntame los cuentos de Espartaco y Jesús, de Daquilema y Espejo. Cuéntame los mayos que lloramos. Cuéntame las internacionales en las que confiamos. Cuéntame la historia de nuestro pueblo, del que no había muerto. Cuéntame la historia de nuestros abuelos, de esos guerreros constructores de los sueños. historia de mi pueblo en sangre.